un podcast para folclóricas del satanismo pop y eternas postadolescentes. Pobres chavales. Hola, buenas noches, y digo buenas noches porque si sois de pecheros y amantes de la oscuridad electrónica, supongo que estáis escuchando de noche este podcast, que es a la hora a la que hay que escucharlo. Pero bueno, si estáis escuchándolo de mañana, pues no pasa nada. Bienvenidos, estamos aquí en una nueva edición de Pobres Chavales, un poco especial. Hoy no vamos a hablar de ningún disco. Vamos a hablar de muchas cosas, ¿no? Principalmente hemos traído invitado y vamos a hablar del Club de Fans de Madrid, vamos a hablar de lo que supone ser un fan y vamos a hablar del documental Spirit in the Forest. Hola, Elena. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues un poquito perjudicado porque este fin de semana ha sido el festival Dark Mat. Y ya estaba perjudicado el viernes antes de entrar y no me ha sentado nada bien, estoy hecho polvo. Pero a decir verdad, me lo he pasado bastante bien. Así que lo doy por bien empleado. La verdad es que noto tu voz como si te hubiera bajado un par de tonos. Algo así como si hubieras pasado del Violator al Sons of Faith and Devotion. Yo creo que he pasado a un exorcismo, a la película. Yo creo que debería llamar al padre Carran porque necesito que me saquen el diablo de esta voz, porque, Dios mío. Sí, que hable él, por favor. Hola, presentamos a Juan García Flores. Hola, buenas noches. Yo también estoy un poquito perjudicado. Estuve acompañando a en el Dartmouth y bueno, todavía tengo la voz un poquito fastidiada. Estamos encantados de que hayas venido aquí, muchas gracias, aquí. A nuestro salón hogareño. Nosotros somos, bueno, pues un pequeño podcast dedicado exclusivamente a Depeche Mode. Entonces, desde ese punto de vista, no podíamos dejar la oportunidad de saludarte y de hacerte una entrevista a alguien que yo creo que es famoso en España por ser uno de los principales seguidores de Depeche Mode, ¿no? Uno de los, hombre, de los fans, el que más ha movido el cotarro, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. Hombre, yo los conocí desde que empezaron, cuando se publicaron sus primeros éxitos en el 81. Desde entonces he seguido y hasta ahora. ¿Cuál fue ese primer contacto con Depeche Mode, que te acuerdes? Pues yo recuerdo que estaba en el Rockola, el famoso Rockola de la movida madrileña. Y allí se ponía música de importación inglesa y oí el Dreaming of Me. Fue la primera vez que oí a Depeche Mode, que no sabía que eran ellos. Fui a la cabina a preguntar qué era esa canción y me dijeron que eran Depeche Mode. ¿Recuerdas quién era el DJ? ¿Qué Pope Landones, quizás? No, su hermano Magín. Su hermano Magín era el que estaba pinchándolo. Y desde entonces, no sé, sentí algo de la música de ellos, aunque la canción no es de las mejores que tienen Depeche Mode, pero dije, este grupo va a tirar. Y además tuvo una anécdota muy graciosa, porque ellos venían para tocar el día 4 de marzo y resulta que en el pabellón del Real Madrid estaba el concierto de Rock and Ríos, de Miguel Ríos. Entonces los organizadores del concierto en el Rockola les la pasaron a otro día más, o sea, al día 5. Para compensarlo, no sé cómo lo harían o no, pero les hicieron hacer la grabación de Aplauso y la Joy Slava ese mismo día. Yo recuerdo que eran, los vi como muy parados, muy pipiolos, o sea, no sabían moverse en el escenario, y la gente... Tampoco había mucha gente, había unas 300 personas, no se llenó la sala no se llenó en el primer día, el segundo ya llevó más, claro, eran viernes y un sábado, pero tampoco se llenó del todo. Yo recuerdo que luego después del concierto sí estuvieron con la gente, con el público, y yo tuve mucho mucho feeling con Andrew Fletcher. Hay que decir un momento que eras bastante jovencito en aquella época, ¿no? Sí, tendría 16 años, más o menos. Joven impresionable. Pero también eran ellos también jóvenes, ellos tenían 18, 19 años, o sea que... Sí, sí. Que dentro de cabe, pues éramos casi hablando como si fuéramos amigos. Yo con Fletch, que es como se le llama, conoce todo el mundo, tuve más feeling porque era el más abierto de los cuatro. Hombre, todo el mundo le considera que es el Relaciones Públicas de la banda. Y luego estuvo el póster del concierto en la parte de arriba del Rockola. Sí. Ya como recordatorio esa noche. Sí, sí, sí. El póster, además, el que Pepo todavía lo conserva. Mira, hace poco hablando con él lo comentó que todavía lo conserva. El mismo. O sea, el mismo que estaba marcado ahí. Marcado ahí en el Rockola. Cuando abrieron hace poco otra sala que se llamaba Rockola, lo colgó en la sala. ¿Crees que por un módico precio lo vendería? No, lo vende. Yo sé que lo vende, porque tiene más póster de ese concierto. Sí, y una curiosidad de las entradas de ese concierto es que una era de color rojo, la de un día, y la otra de color azul. Y solo aparecían los tres, no incluían a Alan Wilder. Fijaos cómo cambia la historia, ¿no? Aquí en España. Voy a hablar un poco de Cuéntame, rollo Cuéntame. Porque hoy en día los chavales de 16 años, pues, bueno, pues están jugando a la consola en casa, ¿no? Quiero decir que, ¿qué hacías tú con 16 años bailando en el Rockola? Que me parece extraordinario. Es maravilloso, ¿no? Que muy joven, ¿no? Te dio el gusanillo de salir, sí, de la música. Llegas al instituto, conoces gente nueva, te habla de sitios y dices... ¿Por qué no salir, no? ¿Quién es esa gente que te llevó? Bueno, es que no sé si puedo mencionarlos, la verdad. Son gente importante, formaban grupos musicales de la movida madrileña, pero claro, ahora no sé si se puede mencionar los nombres. O sea, pero era gente que era un poco mayor que tú, ¿no? Sí, a lo mejor tenían 18, 19 años, o incluso 20. Pero claro, influenciaban a los que entraban en el instituto el primer año. Yo me acuerdo que a mi hermano, por ejemplo, con 15 años, ya le llevé lo que le gustaba a él, ¿no? Lo que la verdad es que antes se salía más pronto. Uh-huh. Yo con 15, 16 años, yo ya pasaba por la zona de Malasaña, en el Vía Láctea, en el Penta, en el Madrid me mata. ¿Cuándo focalizas tú que sea ese paso de ser alguien que le gusta cierto grupo a ser un fan, o debería empezar ya a utilizar la palabra devoto, ¿no? Porque es la palabra que hay que utilizar en esto. No, devoto yo creo que empezó después del Sons of Faith of Devotion. Siempre antes había sido fan. Uh-huh. Nosotros, yo por ejemplo, cuando empecé a considerarme ya fan, cuando ya tuve los 3-4 primeros LPs de ellos, con sus respectivos masses, con sus respectivos singles, y fue cuando me di cuenta de que me gustaba. Me fui informando, porque me gustaba informarme, compraba revistas inglesas, alemanas. Descubrí que había un club de fans allí en Inglaterra que le llamaban Bonk. Así que yo vino aquí a Madrid, ¿no? Joe Bailey. Nos ha encantado, sí. La que era la presidenta del club de fans, sí. Y era la pareja, ¿no? La pareja de... Con la que acabo teniendo un hijo. Fue la pareja de no, no. ¿De Vince Clark? No, de Dave. De Dave, La pareja de Vince Clark... que es de Honey Man, que se llama ahora sí, por lo menos el contacto que tengo yo en Facebook con ella, fue la que más o menos promocionó las primeras actuaciones de Depeche Mode. Uh-huh. Porque por su cumpleaños hizo una fiesta y los invitó a que tocaran ellos. Lo que pasa es que el club de fan duró poco, luego se transformó en una revista que salía cada 3 meses. Luego también esta chica pues lo dejó, lo cogió una editorial americana y siguió hasta el año 2001. Hace poco en una página web han colgado todos los números del Bon. Sí, es verdad, sí, los he visto. Aquel entonces no había internet, nada. Conocer cosas de los grupos era muchísimo más difícil, pero al mismo tiempo esa búsqueda y cuando ibas a encontrar información eran como pepitas de oro, ¿verdad? Que sí, además porque tesoros. En España de Depeche Mode muy poco se publicaba. Porque aquí la revista que había era el Super Pot, el Gran Musical, y se dedicaban a grupos españoles y cantantes más o menos famosos. Depeche Mode tampoco era uno de los de primera fila en esos años. Tenías que ir a buscar por revista Popular 1, el Smash Hits o el Bravo, que son alemanas o inglesas, y ponerte a traducir y ver todas las cosas. ¿Qué te parece el comienzo de Depeche Mode? Porque nosotros pensamos que era una boy band, ¿no? Sin muchas pretensiones, un poco al juguete de Daniel Miller, ¿no? Porque Daniel Miller en Mute tenía un grupo que se llama Silicon Teens y parece que cuando vio a Depeche Mode en directo se le apareció la Virgen, ¿no? Dije, esto es lo que yo he estado intentando hacer, ¿no? Con Silicon Teens, pop y electrónica, ¿no? Cuando escuchó a Depeche Mode, él estaba con un proyecto de Fat Gadget, que era la estrella de Mute en ese momento. Y al principio no le gustó. Pero cuando vio que le interesaban otras compañías, dice, esto tiene algo. E hizo la prueba con el fotógrafo de San Bizarre, entregándoselo a Estevo, que es el que llevaba la pesa... Que es la canción que hemos escuchado al comienzo, que la hemos puesto... Y fue cuando ahí vio que Depeche Mode podía tener una trayectoria en el pop electrónico que en ese momento estaba sonando. Y entonces, pues, cuando oyó esa canción, dice, bueno, vamos a empezar una gira, a ver qué tal funciona, y mientras ir grabando el disco poco a poco. Porque durante la gira del año 81 iban grabando los temas hasta que en septiembre, octubre salió el primer álbum, el Speak and Spell. Es un álbum... extraño en la historia de Depeche Mode porque está compuesto por Vince Clark, ¿no? Y Vince Clark dejó después la banda. ¿Te gusta este álbum? Porque hay mucha gente que no le gusta. Es un álbum muy inocente, muy juvenil, hablando de temas de amoríos, de se veía la inocencia de que ellos tenían 17, 18 años. Eran más o menos como Pues luego, como ha seguido la trayectoria también Vince Clarke con otros grupos como Yasu, Erasure, ese tono de música a Depeche Mode no es lo que quería. Por lo menos Martin Gore y Dave Gahan querían otra línea, que empezó con el Broken Frame. El Broken Frame ya, yo creo que dio el paso a la oscuridad, un poco a la oscuridad. Tienes un libro, ¿no?, que es biografía, la historia de todos sus componentes, donde hablas de todo. Bueno, que aparte pues has escrito 3 libros, sí, ¿no? Este de biografías que he dicho, Depeche Mode, su verdadera historia, y el último, que son más de 35 años de Depeche Mode, ¿no? Que es el libro estrella, ¿no? Sí. O aparte eres escritor, has escrito otras novelas, ¿no? Sí, sí. Historias, ¿no? Como La Dama de las Tinieblas y Breves Crónicas Encontradas, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué nos puedes contar de estos libros? ¿Cómo ha sido el proceso de ir escribiéndolos? Bueno, el de su verdadera historia, más o menos, era como una especie de iniciación para los fans. Para el que no lo conociera, pues, por lo menos que se fuera iniciando en ellos. El de la biografía, sí, cuenta un poco la historia de ellos, pero no la privada, sino más o menos la que está vista al público. Porque la privada, claro, no te puedes meter. Y este último, pues sí, he intentado pues meter todas las anécdotas que tienen, algunas entrevistas que hicieron en revistas, bueno, ir recopilando muchas revistas, muchas cosas que tenía yo pasadas, y anécdotas, y preguntando a Joe Bailey, a Deborah Hanneman, y he ido rellenándolo poco a poco. Han sido 3 años de lo que he tardado en escribirlos, el de más de 35 años de Depeche Mode. Pero yo quería algo que hubiera escrito para los españoles, para alguien que de España, en español, porque había muchos libros, pero casi todos son ingleses, alemanes, americanos. El primero, el de la historia, se ha ido haciendo poco a poco, porque yo iba sacándolo como un pez de fichitas y lo iba entregando a los fans o a los conocidos, hasta que se completó hasta el año 2001. Ahí lo publiqué completo. Y luego ya este último, pues sí, dije, pues además ya con una editorial un poco más fuerte, más que pudiera dar más salida al público. ¿Y dónde se pueden encontrar tus libros? Están en la editorial Bubok. Es una editorial de autoedición, y luego también los puedes encontrar en Amazon también. Y entonces, este último libro, ¿hasta qué disco llega? ¿Hasta qué momento? ¿Cuándo se detiene? Se detiene en el momento en que empiezan la gira del Spirit, del Global Spirit Tour. O sea, que bastante reciente, de lo más reciente que te puedes encontrar. Sí. Pero tú que eres un completista, ¿qué harás en el futuro? Pues, ¿intentarás sacar otra edición? No lo sé, me lo estoy pensando, porque dedico mucho tiempo a ellos, la verdad es que sí, que dedico mucho tiempo a ellos. Y voy recopilando muchos datos. Porque llevo el club de fans aquí de Madrid, pues para que los fans estén informados, pues voy recopilando datos, y no sé si en un par de años o 3 volver a escribir algo más sobre ellos. Eso me lo tengo que pensar. De todo lo que has ido recopilando y leyendo de autobiografías y demás, ¿cuál consideras que son las mejores? Para mí hay dos biografías, o como dijimos, enciclopedias de Depeche Mode. La primera es el Monument, que aunque de momento está solo en inglés y en alemán, parece que se va a publicar ya en español. Y luego está el libro de Steve Mullins, que ha tenido varias ediciones. Yo tengo las 3 ediciones que tiene, y esa es más la historia más profunda de ellos, más oscura de ellos. O sea, que para cotilleos y cosas de estas, sí. ¿Rosas? No, cosas rosas no, porque, por ejemplo, yo he leído a Steve Mullins y lo que hace es, yo creo que es meter la punta del cuchillo para sacar lo peor de Depeche Mode. En el libro de Steve Mullins, por lo menos es lo que me parece a mí, en lo que he leído yo a Steve Mullins. Y la de Monument es lo que es la enciclopedia, ahí tienes datos, tienes de todo. Yo tengo aquí en el tocho de Strip, de Depeche Mode, que me sujeta el micrófono. Y bueno, aparte de esa utilidad, también lo considero que está bastante bien. A mí es un texto que me gusta bastante. Lo que sí he ido al ir investigando en estos libros es que muchas veces los datos, algunos son erróneos, algunos se contradicen. Es que el problema con Depeche Mode, hasta que ha venido la internet, pues más o menos los datos son de fans que han ido contando Ani sus vivencias. A mí me dice muchas veces, a ver, ¿pero cómo que estuviste ahí? Sácame fotos. Digo, sí, pero es que en el año 82, en el Rockola, no había móviles. Y era muy difícil meter una cámara en un concierto. Y entonces, después de 20 o 30 años, esos recuerdos puedes tenerlos a lo mejor algo confusos o lo tienes muy claro en la mente, según cómo te haya influenciado. Y por eso hay muchas historias contradictorias sobre todo de cómo se formó la banda. Unos dicen que fue en septiembre, otros dicen que en junio, otros dicen que en mayo. Yo los datos que tengo es que la primera vez que actuaron los cuatro juntos, o sea, Vince, Martin, Fletcher y Dave, fue el 14 de junio de 1980 en la Escuela de San Nicolás. Y todavía se llamaban Composition Sound, no se llamaban Depeche Mode. Pero yo ahí considero el principio por eso, porque fueron los cuatro. A raíz de eso ya fue cuando me cambiaron el nombre. Por la famosa revista de moda que propuso Dave Gahan. Cuéntanos acerca del calendario que has preparado para celebrar el año, ¿no? En el Club de Fans, que recoge precisamente esto, ¿no? Estamos hablando de los libros favoritos. Sí, de hecho, es un calendario que por mes va presentando libros que hablan sobre Depeche Mode. O sea, que tienes 12 libros favoritos que recomendar, sí, al menos, ¿no? Sí, y ahí están. Y además por ese orden. Y incluso has ido pensando como, este es el libro ideal para leer en marzo. Sí, exactamente. Porque claro, si has tenido que escoger y has sacado 12... Y hay más, hay muchos más. Muchos más, ¿no? Sí, sí, hay muchos más. ¿Cuánta bibliografía puede haber? Pues yo creo que más de 40 libros hay. Yo creo que hay más de 40 libros. Claro, en cada país también han ido sacando sus libros. También en el calendario he querido también poner una muestra de cada uno de su país, porque he también metido un libro argentino que hay, que se llama Música para las Masas. Un saludo a nuestros argentinos queridos. Sí, sí. No, que son muy fans los argentinos también de Depeche Mode. ¿Cuál de todos esos libros que conoces que te venga a la cabeza es especialmente curioso? Que digas, mira, no es una biografía al uso, sino que sea algo especial. No sé, porque cada uno cuenta la historia. Casi todos tienen los mismos datos o lo que dices tú, que había algunos datos contradictorios, pero es que cada uno encuentras algo diferente y entonces tienen su feeling cada uno de ellos. Yo muchas veces cojo uno, lo leo en una parte, porque ya claro, me los he leído y lo recuerdo, digo, tengo que buscar una cosa, y voy a uno de esos libros a buscarlo, lo cotejo con otro, pero no hay ninguno que me destaque. Sobre todo el Monument, porque es la enciclopedia. Ahí, si quieres buscar datos, ahí vas a encontrar lo más rápido posible. Pero luego hay libros que tienen otro enfoque. Sí. Por ejemplo, podríamos pensar que no es un libro biográfico, pero el libro de las letras. Sí, sí, hay uno que está editado en España. Se hizo uno que eso lo editó uno de los precursores del Club de Fans en el año 87, Carlos García. Y fueron todas las letras de las canciones hasta el año 98 y traducidas. Este lo hemos utilizado mucho. Es que parece interesante hacer aportes que no sean únicamente seguir la línea biográfica. Yo no quería decirlo, pero tenía en proyecto hacer uno ya con todos, así, con todas las letras ya completas. Qué bien, porque necesita una edición completa, que también se queda corto. Creo que llega a Ultra. Sí, hasta el 98, sí. Y otro libro que aquí nos ha gustado y le hemos dedicado un programa entero, pues es el de Depeche Mode en España. Sí. Que también es bonito poder contar una historia desde una perspectiva local. Sí, conozco yo al autor, a Gustavo Jiménez le conozco, colaboré un poco con él, le di algunos datos y algunas fotos, sobre todo las cuatro que pude salvar del Rockola, de un carrete de 36. ¿Qué pasó con el resto de imágenes? Era una cámara un poco pequeña, porque claro, tuve para camuflarla, para que te dejaran entrar en el concierto, pues tuve que meterla donde... imagínatelo. Vale. Entonces, claro, un sitio que es oscuro, porque el Rockola era oscuro, que alguna vez se iluminaba, otra vez no se iluminaba, pues pude salvar cuatro fotos. Hemos de decir que si estáis interesados en saber más sobre este libro, hicimos una entrevista a su autor, a Gustavo, que nos contó que había hablado contigo y un montón de anécdotas, y podéis acceder a él en nuestra relación de podcast. ¿Ponemos un tema? Sí, bueno, te hemos pedido que hicieras una selección de canciones que te gustaría que sonara aquí hoy. Ya hemos escuchado la primera de ellas, la versión de Fotografía que aparece en el recopilatorio de Sintetizar. Que por cierto, ¿por qué escogiste precisamente esa canción? ¿Por qué preferías la versión de Son Bizar antes que...? Porque es más rítmica que la que viene en el álbum. Es más bailable, más y más electrónica. Yo la veo más electrónica que la que viene en el álbum. Además, para mí es una de las precursoras de la banda. Pues eso. Y además fue el primer single que sacaron. O sea, bueno, el single no. Primera canción publicada. Pues si quieres, preséntanos la siguiente. Pues sí, he elegido The Sun and the Rainfall, que es una de mis canciones también favoritas. Y bueno, te doy las felicidades por el buen gusto. No, yo es que esa canción la elegí porque es la que digo yo que es la que cambió el chip de Vince Clarke a Martin Gore. Esa fue la que marcó el comienzo de Depeche Mode hacia su carrera mundial. Yo creo, porque además es de las más oscuras, de las más rítmicas, y podía haber sido single. Ellos querían que fuera single, pero después de See You, que vio que no, que fue el primer single del álbum, ellos querían que fuera el segundo de Sun and Rainfall, pero Daniel Miller dijo que no, que eso no tenía ritmo, que no era pegadizo, que no era comercial, y la cambió por The Meaning of Love, que era más comercial. Vamos a escucharla. Y luego os vamos a contar una sorpresa, que tenemos el primer concurso de Pobres Chavales, que no lo hemos dicho todavía, es una sorpresilla, luego lo comentamos. Bueno, esta canción preciosa y otoñal de Depeche, una de las mejores de su discografía. Y vamos a contar lo que os he dicho del concurso, que quizás lo tenía que haber hecho antes, pero aquí Juan se ha puesto a contar historias y son tan maravillosas que bueno, pues se me había olvidado, pero ahora vamos a decirlo. Y bueno, pues tenemos 3 entradas dobles para asistir a cualquiera de los cines en los que se proyectará Spirit in the Forest. Es un documental que está dirigido por el maestro Anton Corbijn, el quinto miembro de Depeche. Y bueno, pues es un documental que habla sobre la historia, ¿no?, de unos fans que van a un concierto de Depeche y donde se expresa lo que significa ser fan de Depeche, lo que significa ser devoto, ¿no? Entonces vamos a sortear 3 entradas dobles y también 4 pósters de la película, ¿no? Vamos a daros nuestro Twitter, que es @pobreschavales, y nuestro email, somos pobreschavales@gmail.com, para que nos escribáis contando alguna historia o anécdota como fan de la banda, y de las mejores, de las que tengan más corazoncitos también en Twitter, pues escogeremos las mejores y nos pondremos en contacto con ellos para daros las entradas. Y nada, pues yo creo que es una buena oportunidad para conocernos más, para disfrutar de Depeche y a ver qué tal la película, ¿no? Porque la verdad es que pinta bien, ¿no? A mí me reconforta bastante también que sea Anton Corbijn el que la dirige. No sé qué opinión tenéis vosotros. Bueno, Anton Corbijn ha hecho buenos vídeos, la verdad que sí, buena, y ha hecho. Pero últimamente la gente, y también me incluyo yo, no gusta la estética que está haciendo, sobre todo en las portadas de los álbumes, y me parece como si se hubiera estancado. Muchos están reclamando a Brian Griffith otra vez, uh-huh, para la estética de Depeche Mode. Uh-huh. Brian Griffith, que hizo portadas como la de Broken Frame, que ganó premios y tal. Pero bueno, Anton Corbijn, sí, se le puede considerar un miembro más de la banda, porque aporta mucho. Pero yo he visto que ahora últimamente tira más hacia otros grupos. Se están involucrando más con U2 que, por ejemplo, que con Depeche Mode. A mí me encantó el vídeo de Where's the Revolution. Bueno, sí, eso está estéticamente bien, pero los otros, bueno, aunque no han sido dirigidos por él, los otros, porque eran en el estudio antes de que empezara la gira, ya tenían previsto cuáles iban a ser los singles del Spirit, entonces lo grabaron todos en el estudio. Sí, los otros vídeos son bastante penosos en comparación con este. Hombre, hay 2 obras maestras de Anton Corbijn que son los Strange, sí, y Strange 2. Son una maravilla. Eso sí, eso hay que reconocerlo. Creo que uno de los errores es contar con Corbijn como diseñador gráfico. Uh-huh. Creo que su talento está en la realización cinematográfica, al menos su talento o su aporte especial. Y bueno, y también lo que pasa es que esto, uh-huh, es algo que está muy anclado a los 80, ¿no? Que es su estilo particular, su aporte a la hora de tomar fotografías de los grupos, ¿no? Tenía este hallazgo suyo que en su momento fue muy arriesgado, de desenfocar los primeros planos, enfocar al fondo, usar mucho grano, que parece que era anticomercial. Y eso creo que tiene un momento, una calidad histórica importante. Pero a día de hoy yo no sé qué está aportando Anton Corbijn de nuevo, diferente. A mí lo que más me gustó de Anton Corbijn fue en la estética de Sons of Faith and Devotion y hasta el vídeo de Barrel of the Gun, del Ultra. Esa estética sí me gustó, la de que hizo con el vídeo de Useless o el Walking in My Shoes, haciendo un poco de homenaje a Dante. Y por eso, ahí, esa época de Anton Corbijn yo creo que fue la mejor. En cualquier caso, yo creo que está más dedicado también al cine, ¿no? Está haciendo películas, sí, y en Hollywood. Uh-huh. Y tienen esa estética, uh-huh, Corbijn, pero como más Hollywood, ¿no? Entonces el tío ha aprendido a grabar, a hacer películas, a dirigir, ¿no? Y yo creo que ya estamos hablando de una persona que ha crecido, ¿no? Ya no es un director de videoclips, ahora es un director de cine. Y el reencontrarse con Depeche Mode en una película, vamos a ver. La comparan, bueno, no es que la comparan, sino es más o menos, no es película, película, es más documental, más como el 101, en el que hablan los fans. Hay dos de ellos, por ejemplo, el que dirige el Club de Fans de Barcelona, Dan Martín, conoce a uno de los que salen en el documental película, que es una chica belga, y luego también hay otro que es un colombiano, que se llama Declan, que con sus hijos hizo versiones de Depeche Mode con instrumentos caseros y de juguete. Y está en Facebook con las iniciales de él y de sus hijos, DMK. Además, el Declan nos mandó un vídeo para que todos los españoles fuéramos a ver la película. ¿Y tienes alguna otra pista? ¿Conoces algo más que se sepa que vaya a aparecer? Van a aparecer algunas actuaciones no completas del último concierto en Berlín. El 25 de julio, grabado el 25 de julio del 2018, ¿no? Sí, el 25 y el 26 me parece que fueron de esos 2 días, porque se espera que luego saldrá el DVD de esos 2 conciertos. En el Waldbühne de Waldbühne de Berlín, Berlín, sí. Sí, o sea, ¿te consta o lo deseas? Me consta que va a ser ahí el DVD directo de. Normalmente suelen sacar siempre el DVD directo de la gira y este que va a ser ahí. O sea, que esta película no va a sustituir la tradicional aportación post-disco. Esta película ha sido un encargo por Netflix, porque es el documental que luego va a proyectar Netflix. Lo que pasa es que lo va a hacer en el estreno mundial en las salas de cine para que la gente vaya lo que es y si quiere luego en Netflix volverlo a ver. ¿Y la realización de los conciertos de Berlín, crees que también será de Anton Corbijn? Sí, es Sí, todo ¿no? Anton Seguro. Corbijn. Está confirmado porque se le vio grabar, se le vio sacar fotos. O sea, allí los fans rápido observan todo y cuando vieron a Anton Corbijn sabían que iba a hacerse ahí. Porque se especuló de que iba a ser también en Santa Bárbara, que había 4 conciertos seguidos, pero cuando vieron que no había nada de cámaras ni nada de eso allí, pues. Y me gustaría aprovechar este momento, ya que este es un programa en el que te hemos invitado para hablar de lo que es ser fan de Depeche, pues que también hablemos de estas otras películas, documentales que se han hecho alrededor de este acto, ¿no? De esta devoción de ser depechero. Bueno, la primera es el 101, pero no vamos a pasar por ahí porque está muy trillado, pero hay otras de las que podemos hablar, ¿no? Que tú hayas visto que te hayan gustado. Por ejemplo, ¿cuál es la película que se haya hecho sobre Depeche, quitando 101, que para ti hayas dicho, joder, qué bien refleja esto mi vida? Bueno, es que películas, en realidad no, han sido Bueno, más hablamos bien con The de Opening, me refiero conciertos, conciertos grabados, esto que, bueno. conciertos grabados en DVD. Yo me refiero a películas en un sentido amplio, que vaya. Documentales, ¿no? Sí, películas documentales. Que bueno, que desde nuestro hobby es Depeche Mode, por ejemplo. Una que yo no he conseguido ver, esta, ¿cómo se llama? La de los pósters, ¿no? Los pósters de la pared. Posters came from the wall. Los pósters salen o vienen o caen, no sé cómo sería la traducción de la pared. No sé, ese tipo de documentales o de reportajes, ¿cuál te gustaba a ti? Hombre, yo vi uno también hace poco que lo colgaron en YouTube, en el canal de YouTube, que habla de la música electrónica y en el que se mete también a Depeche Mode, porque no solo Depeche Mode, también me gustan otros grupos, claro. Y es bastante bien. Synth Britannia, ¿no? Sí, Ah, exactamente, claro, sí, Synth Britannia. Britannia. Ahí sí me identifico mucho con ese documental. Es muy Ese es bueno. muy bueno, ese documental. Es muy bueno. Que, bueno, estamos hablando del documental, pero vosotros tenéis una quedada, ¿no? En el Club de Fans. Sí, tenemos una ¿Cómo? quedada para ver el documental el día 21 en los cines Yelmo Isla Azul. Ahí ya somos unos 150. Lo sé porque he visto lo que se ha vendido eso, y hay 150 entradas vendidas. ¿Y de qué tamaño es la sala? Pues es de 270 la sala. ¿Y es una proyección reservada o Sí. es como ponerse de acuerdo para? Es una proyección reservada porque como este documental solo se emite ese día en todos los cines, claro que lo han conseguido y solo para ese día y a esa hora, que es a las 8 de la tarde de ese día. Luego ya se emitirá en el Netflix. Tenemos que comprar la entrada, Elena. Sí, Juan, dinos cómo sí. hacerlo. Cines Yelmo, te metes en Cines Yelmo, buscas Spirits in the Forest, te pesimos Spirits in the Forest y ya eliges la sala que tú. De todas formas, también hay una página web que se llama spiritsintheforest.com y ahí te dice el cine más cercano que te pilla para sí, pues, pero si te apetece. Para ir a la quedada vuestra, son ¿cuáles? La... Tenemos un evento en Facebook. Sí. Y ahí te va directamente a la entrada. A la entrada. Okay. ¿Y habrá algo especial o se trata de hacerlo por el placer de juntarse? Yo llevaré nuestra bandera del club, nos haremos fotos y tomaremos algo y tal, porque una semana antes también tenemos una fiesta. Hay que decirlo que no es lo mismo ir al cine de tu barrio que ir al cine donde está el club de fans y donde a lo mejor hay alguno que se pone a bailar o vete a saber, ¿no? Y algún wow de chicas a ver al Dave Gahan moverse. Bueno, yo eso los espero en todas las sesiones, en todos los cines del mundo. Sí. Bueno, vamos con la fiesta. Pues la fiesta la haremos una semana, bueno, el sábado antes. Y es una fiesta que queremos reunir a todos los seguidores del club de fans, porque hay muchos que no se conocen, y por lo menos vernos cara a cara y saber quiénes somos cada uno y mostrar nuestra presencia mientras que ponemos música de ellos. Será una fiesta, meeting de Depeche Mode fans de Madrid, el sábado 16 de noviembre, en la sala Entre Darts Rock, que está en Avenida de Oporto, número 40, en los bajos de Opañel, metro Opañel. Y habrá varios sorteos, DJ set, pincharás, sí, pincharás tú yo mismo. Pincharé con un compañero que también que colabora conmigo en el club, que es Manu Fascination. Generalmente nosotros no hablamos mucho de actualidad. Si estáis escuchando esto después del 16 de noviembre, será la mayoría. Pero bueno, yo pienso editar esto pronto y las primeras descargas, pues si sois de los afortunados, ya sabéis que tenéis una buena oportunidad de bailar buena música de pechera. Y si lo habéis escuchado después y habéis estado, pues nos podéis mandar un comentario y contarnos cómo fue la fiesta. Es un sitio fuera de circuito, ¿no? Este bar, ¿qué tipo de bar es? ¿O cómo es que lo hacéis ahí? Bueno, es que queríamos cambiar un poco y no siempre hacerlo en los mismos lugares y también dar oportunidad a otros bares y pubs para que pudieran tener su trocito de Depeche Mode. Y entonces, pues con conocidos y tal, pues contactamos con este pub y no es muy grande, son de 80, 90 personas, pero para empezar está bien. Y la fiesta comienza tarde además, ¿no? Sí. A las 12 de la noche. Sí, sí. Y allí estaremos hasta las 5 y media de la mañana. Claro. El que aguante. ¿Cómo es una fiesta de Depeche Mode? Porque seguro que muchos de los oyentes de Pobres Chavales habrán ido a fiestas de Depeche Mode, pero ¿quién no? Incluso quien nos escuche desde una ciudad donde jamás ha habido una fiesta de Depeche Mode. ¿Cómo bueno, es? Se suelen poner los temas clásicos y luego también para diferenciar un poco se ponen remises, que hay muchos DJs que hacen sus remises y son fanáticos, son fantásticos también. Fanáticos y fanáticos, las dos cosas. Esa palabra te acabas de inventar. Fanásticos. Fanásticos. Sí, sí, porque son fans y además fanáticos y hacen unas remezclas muy buenas. Uh-huh. Ahí tenemos a uno que se llama Dominatrix, que hace unas versiones de Depeche Mode, unos remises muy buenos. Uh-huh. ¿Y en una fiesta de pechera sigue habiendo gente vestida sí, muy de pecheramente, muy sí, impersonators? Sí, sí, además se ponen sus mejores camisetas de Depeche Mode, se ponen sus mejores galas y... Juan, ¿tú eres de Dave o de Martin? Más de Martin que de Dave. ¡No! otro igual. Sí, sí, sí. Sí, eres más de Martin, ¿no? Sí. Muy bien. Hombre, como compositor, es muy buen compositor y tiene muy buena voz. Uh-huh. Tiene muy buena voz. Porque luego los trabajos que ha hecho en solitario Martin son muy buenos también. Menos el DMG. Para mí el DMG es música de ascensor. Lo siento por el que le guste. A mí me gusta la música del ascensor. ¿Y la colaboración con Vince Clarke, qué te parece? Antes de escucharlo sabía que iba a ser así. Claro. Conociendo la locura de Vince Clarke y por dónde va Martin, sabía que iba a ser un baturrillo de los dos. El ritmo muy potente de Vince, el pausado de Martin, remezclado entre las dos cosas. Ahí salió el Spock, que es un singer que está bastante bien. Y ahí se ven qué parte de uno y qué parte de otro. Se distingue muy bien. ¿Y a ti qué es lo que te gusta pinchar? ¿Qué vas a pinchar en la fiesta de Pecho? Yo, de todo. Sí. Lo que me gusta mucho son las caras B. Las caras B de los singles, que son fantásticas. Hay muchas que son fantásticas. Me gusta pincharlas. De todas las épocas. Porque no son tan conocidas como los singles. Y luego también temas menos secundarios de otros, de los álbumes. Por ejemplo, el Salón de Rayford es uno de los temas que hay que pinchar, eso sí. Está claro. Sí, pero luego es que hay, por ejemplo, me encantan las caras B de Songry Reward. Sí. Your Memory, Work Hard, que es una canción que me encanta. Work Hard es de Construction Tale Again. Ah, es verdad, me equivoco. No se te escapaba ni una, ¿eh? Te estaba probando. De cara B del Song of the World, ahí tienes el muy discotequero, el Set Me Free. Set Me Free. Que es muy discotequero. Sí, de Master and Servant. Bueno, vamos a poner un tema y seguimos hablando. Has elegido del Violator, nos soltamos unos cuantos discos, no se puede poner de todo. Nos has elegido Policy of Truth. Sí, sí. Es una canción que a mí también es de las mejores, ¿no? Bueno, Violator es considerada la cumbre de Depeche Mode. Siempre que se habla de listas de mejores discos de la historia, se nombra a Violator. Y no sé qué opinión tendrás tú al respecto de este disco, si es lo más pues, de lo más. Mira, con Violator y Music for the Masses para mí son los dos discos más comerciales de Depeche Mode. Son los más comerciales. No son para mí los mejores eran Construction Train Again y Song of the War. Pero claro, se va evolucionando, hay que evolucionar y la música va cambiando. Ahí se ve un cambio, por ejemplo, con el Violator, donde ya meten las guitarras, empezaba ya el crunch en los 90 y empezaron a poner un poquito más de rock en lo que llamaron ellos el rock electrónico. Se puede decir que era una banda de tecnopop que pasó por el synthwave, pasó con ramalazos industriales a la darkwave y luego ha pasado al rock electrónico, ¿no? Que es lo que hacen ahora desde prácticamente con transiciones, ¿no? Sí. Yo quiero más hacia un soul electrónico más, porque es muy suave, no es un rock duro, es más bien tirando al soul. Porque en los dos o tres últimos trabajos se ve como una tendencia más soul. Eso es verdad. Yo creo que lo intentaron con Exciter, no les salió. Volvieron un poco al rock, ¿no? Playing the Angel. Playing the Angel, sí. Y luego fueron a lo que ellos querían el hacer. El fracaso, ¿no?, de Sons of the Universe, porque fue un fracaso para ellos, porque fue una imposición de la discográfica. Pasaron de EMI a Sony. Tenían que sacar un álbum para publicitarlo y sacaron las canciones que tenían. Y ahí fue el fracaso, más o menos, de Son. Aunque tiene temas muy buenos, ¿eh? Sí. Como el Peace. Peace es un tema muy bueno. ¿Te gusta? Me gusta. Ajá. A mí me gusta de ese disco la cara B, Ghost. Es la que también, más me gusta. Muy buena también. Pero considero que es un disco fallido, ¿verdad? Sí, sí, fallido. Pero bueno, siempre encuentras algo, ¿no? Los discos de Depeche, incluso las canciones más malas, siempre algo puedes sacar. Vamos con Policy of Truth y luego seguimos con la política de la verdad, con Juan. Bueno, pues yo me acuerdo de Dave Gahan saltando en el Palacio de los Deportes en la gira del Bellator Tour, que fue, no sé si el concierto más memorable que he estado yo con ellos. Tú, de todos los conciertos en los que has ido, ¿con cuál te quedas? Es muy difícil, porque he estado, yo de España he visto, hasta los he visto en provincia, los he visto en Granada, los he visto en Barcelona, en Valencia, los he visto en San Sebastián, y es muy difícil elegir un concierto en concreto, porque cada uno tiene su aquel. Por ejemplo, a mí me gustó mucho también el de Emotional en las ventas. El único que he visto al aire libre, aquí en Madrid, de Depeche Mode, porque luego ha habido varios otros en al aire libre, pero el primero que vi yo al aire libre de Depeche Mode fue en la gira de Devotion, que por cierto, Santiago, en el estadio pasaron de Pontevedra, cayó una tromba de agua con truenos y todo, que creían que iba a suspender el concierto. De cada uno tienes una anécdota. Concierto fantasma, ¿eh? Sí, porque muy poco se sabe ese concierto, sí. Porque hasta la página web está equivocado donde fue y todo. En la web tiene mucho, hay que reconocer que tiene algunos fallos. Muchos fallos de fechas y de lugares, sobre todo aquí en España. Por ejemplo, la fecha del Rocola la tienen como 4 y 5 de marzo, cuando 5 y 6. En este del estadio pasaron, ponen que es en Oviedo, cuando fue en Pontevedra. Antes llevaba la página web Barassi, Daniel Barassi, que era el que creó la página web. Pero desde que se hizo cargo Sony, ya ahí es Sony lo que hace todo. Te puedo decir que hay una página web que se llama DM Wiki Live, que viene muchas más cosas que la oficial de Depeche Mode. Y ahí en esa página hay un concierto grabado de cada concierto que han dado. Exacto, que es algo extraordinario. Sí. Para todos los amantes de Depeche, poder descargarte con los conciertos en los que has estado, es fabuloso. Y ahí es donde ahora últimamente, como me he comentado antes, donde han colgado todos los bong. Ah, es esa misma página. La página. Uh-huh. A mí me gustó. A ver si recuerdo bien el dato, porque yo tengo una memoria deplorable y tiendo a confundir las cosas, pero seguro que tú me puedes corregir. El editor de Home, si no recuerdo más, se llama Peter Tu, puede ser. Y a este chico, por haber hecho esta página, que al propio grupo le parecía que era un buen trabajo, le invitaron como community manager de, no me acuerdo bien ahora, qué gira. No sé si Touring the Angel puede ser. Creo que sí que era él. Algo así, ¿verdad? Sí. Y a mí esto me gustó mucho porque me pareció una bonita recompensa para un fan que llevaba años haciendo un trabajo de manera desinteresada y de repente verse en esa posición ahí, rollo Almost Famous, ¿no? De estar tan cerca de un grupo, seguirlos durante la gira. Y bueno, parece una recompensa, muchos años de trabajo duro y desinteresado. Igual que han hecho esta última con el del Spirit, que cogieron cada día a un fan, con lo que llamaban ellos el takeover, que del takeover han cogido a los 6 fans para hacer el documental. Ahí vienen. Ellos presentaron cada día sus experiencias y sus vivencias. Acabo de hilar dos cosas. Me hubiera gustado comentarlo antes, cuando hemos hablado de que este fin de semana hemos estado en el Dark Mat. Y uno de los grupos que han tocado en Darkmat es The Horrorist, ¿no? Oliver Chester, que es uno de los fans del 101, ¿no? Y es bonito cómo reaparecen a veces, ¿no? esas figuras de los fans de Depeche Mode, por un lado o por otro, ¿no? Sí, además hay muchos fans y luego también hay muchas bandas tributo. En muchas fiestas que hacemos, pues hacemos la fiesta con una banda tributo. Uh-huh. Hemos hecho ya varias fiestas en las que han estado Emotional Mode de Barcelona, Alpha Mode de aquí de Madrid, y en breve vendrán Dressed in Black de Valencia. Uh-huh. Nosotros queremos hacer un programa también dedicado a bandas tributo. Bandas tributo de Depeche, ¿no? Déjanos aquí ya tu testimonio de cara a ese futuro programa, de cuál es tu banda tributo a Depeche favorita. Hay varias. Devotional Mode son las que más, la que más está triunfando en España, porque además hace gira y todo. Son de Barcelona. El batería pertenecía a los Rebeldes. O sea, fíjate qué cosa. Y lo hacen bastante bien. Los demás es que son más intermitentes. Hacen, están un año haciendo una gira, luego se paran tres o cambian de integrantes. Y es más difícil seguirlos. Ahora lo que se está llevando de moda también es llevar bandas tributos, pero no solo de un grupo, sino de dos o tres grupos. Por ejemplo, hacer una de los Cure, Depeche Mode y Simple Minds, que vi yo una vez, o de U2, pero siempre mezclados. ¿Cuál consideras que es el valor artístico de una banda tributo? Yo creo que es más homenaje que otra cosa. Porque, claro, las canciones las tienen hechas. Ya tienen como se han hecho, que cada uno haga su versión, más guitarra, más electrónica, pero yo creo que es más un homenaje que otra cosa a la banda. ¿Incluso te parece que es más homenaje hacer una banda tributo que hacer un disco de versiones de Depeche? Hombre, disco de versiones, Depeche Mode tiene uno, que además versionaron grupos como The Cure o Smashing Pumpkins, que salió en el 2001, For the por Masses. demás, sí. Y es un disco muy bueno, porque ahí cada grupo ponía su parte suya en una canción de Depeche Mode. Igual que cuando Bono le pidió a Depeche Mode que hicieran la de la can, una versión suya, la de Shock. Que fue Bono el que les pidió, no se ofrecieron ellos, fue Bono el que les pidió a Martin Gore que hicieran la versión de Shock Cruel. Bueno, es que de Depeche Mode pedir no pide nunca nada, ¿no? Podemos hablar de eso, ¿no? De la situación particular que tiene Depeche Mode en el mundo de la música, ¿no? Recientemente salió una votación para el Hall of Fame, ¿no? De varios grupos y Depeche Mode estaba nominado, ¿no? Ya reconociéndoles pues una trayectoria larga y un gran grupo de la música en general, ¿no? Pero es un grupo que siempre ha tenido independencia, que ha hecho lo que le ha dado la gana, entre comillas, y ha tenido muchísimo éxito. Éxito como un grupo a nivel masivo y comercial, ¿no? Pero siempre han estado como afuera del mundillo musical, ¿no? No. Sí, pero tienen varios premios, ¿eh? Tienen el Echo, han tenido algunos premios. La verdad que sí que han estado un poquito desconectados. Pudieron tocar ellos en el Live Aid del 1985 y no lo hicieron por los problemas de drogas con Dave. Pero siempre han estado un poquito, sí, han estado un poquito fuera, pero no se les ha reconocido el éxito que deberían de haber tenido. Porque un grupo que lleva 40 años en funcionamiento, como dijimos, sacando discos, cambiando de estilo, amoldándose a los estilos de cómo van pasando los años, porque mucha gente dice que cuando se fue Alan Wilder, Depeche Mode decayó. Para mí no, cambió. Había que cambiar de música, había que cambiar de estilo, había que cambiar todo, porque van cambiando. No es lo mismo componer una canción con 20 años que componerla con 50. Te has adelantado a mi pregunta sobre Alan Wilder, que es la típica, ¿no? Si te gustaba, si creías eso, ¿no? Que Alan Wilder pues había supuesto una parte tan importante de Depeche Mode que su salida pues les provocó un poco la decadencia, ¿no? Que hay muchísima gente que piensa así. Sí, aportó mucho. Alan Wilder aportó mucho desde que entró. Aunque no fue, al principio no fue considerada parte del grupo, pero luego se vio que hizo mucho. Y la verdad es que hizo mucho y bueno. Pero no podemos vivir del pasado. Él decidió dejar el grupo, pues el grupo continuó y es así. Yo, por ejemplo, lo que hizo luego en solitario, a mucha gente le parece maravilloso. A mí no me gusta. La verdad es que no me gusta. No como, por ejemplo, Vince Clarke. Se fue de Depeche Mode, siguió con Yasuo y Erasure y sí me gusta. No sé por qué. Cada uno tiene sus gustos. Pero a mí la marcha de Alan Wilder no me causó ninguna tragedia ni nada de nada. Pues decidió irse y ya está. Yo creo que Alan Wilder es un teórico de la composición musical, ¿no? Entonces sus discos son muy productivos intelectualmente, pero a lo mejor emocionalmente Exacto, yo no te lo veo llegan, es más mismo, lo veo muy difícil. frío, le digo, yo le considero un músico de estudio. Para haber hecho arreglos, para hacer cosas, yo si lo hubiera seguido con Depeche Mode, o sea, para hacer los arreglos, más como productor que como integrante de la banda. Hubiera hecho cosas muy buenas. ¿Comprendes el hecho de que él abandonara la banda? ¿Crees que fue egoísta? ¿Crees que se arrepintió? ¿Crees que, como dicen por ahí, que tenía problemas con Fletcher, durísimo. ¿Cómo, por qué crees no, que...? Fue de todo un poco, Porque estaban los problemas de droga de Dave, estaban también los problemas de alcohol de Martin. No se llevaba bien por Fletch porque decía que Fletch no aportaba nada. Y claro, el que hacía él todo el grupo, todo lo del grupo. Con el grabando el Sons of Faith and Devotion, que grabaron parte aquí en Madrid, ya ahí empezó a ir la cosa mal. Cuéntanos historias de cuando grabaron aquí en Madrid, que seguro que tienes muchas. Sí. ¿Eh? Cuéntanos. Dave estuvo a punto de ser detenido. Tuvo una pelea con unos moteros en una discoteca, la salida, en la discoteca de Archie. Y estuvo casi a punto hasta que dijeron que quién era y no le detuvieron. Y luego la grabación de La Moraleja, ahí hay un tema que está grabado, el Condemnation está grabado ahí, en uno de los baños del sótano, de un chalet de La Moraleja. La acústica era buenísima y ahí lo grabaron. ¿Conociste a alguien que tuviera contacto durante el tiempo que pasaban por Madrid? Yo estuve allí. Eso quería que, porque nos han contado un pajarillo. Sí, estuve allí. Estuviste. Nos colamos unos amigos y descubrimos dónde era y nos fuimos. Y un amigo mío, que controlaba mejor el inglés que yo, empezaba a charlar ahí con uno de seguridad y tal, y al final nos dejaron. Y tuvimos una hora y media con ellos allí. La verdad es que fue algo raro. Porque cada uno iba... Yo ahí cuando descubrí yo que iba la cosa mal. La primera, yo cuando vi a Dave Gahan no le conocí porque iba con sus melenas, sus barbas, después de haberle visto en el Violator con su pelo corto, yo no creía que era él, y además que estaba muy flaco. Estuvimos allí durante una hora yo, hablando con Fletch, le recordé cuando estuvimos hablando en el Rocola y se acordaba, ¿eh? ¿Se acordaba? Tiene muy buena memoria Andrew Fletcher, y yo ahí donde vi yo que ahí no iba bien la cosa, lo notaba yo algo tirantez. ¿Puedes recordar de qué hablasteis? ¿Qué temas salieron? Pues de que cómo iba a ser el álbum. Él me dijo que iba a ser un poquito más de rock. Dice, vamos a ser más rockeros, decía Fletch. Y poca cosa más, porque lo que te digo, se levantaban, se bebían, se iban a beber, que tenían allí un grifo de cerveza y tiraban del grifo de cerveza todo el rato. Uno se iba para un lado. El Leif, lo que fue, apareció muy poco. Fue un momentito, que fue cuando le vi yo. Y claro, no le reconocí al principio, es que fue así que no le reconocí, hasta que empezó a hablar y dije, esta voz me suena. ¿Y con Martin pudiste hablar? Martin no, Martin estaba con su guitarra, que no la soltaba. Digo, bueno, y Alan estaba con el productor, que ahora mismo no recuerdo quién es, Flood. Estaban liados ahí en la mesa, y eso que eran las 3 de la mañana, ¿eh? ¿Pero qué dices? Estarán las 3 de la mañana. Era hasta mañana, sí. ¿Cómo se os ocurre ir a colaros a esas horas? Habíamos salido de una discoteca de aquí de Madrid y nos dio la vena. ¿Qué? Tardamos casi una hora en encontrarlo, ¿eh? ¿Pero estabais en buenas condiciones? ¿Estabais un poco envalentonados? Un poquito envalentonados. Por eso fue lo de ir. Increíble. ¿Y entonces estuvisteis en qué parte del chalet? ¿En el salón, puede ser? Sí, era una sala muy grande que tenía cristaleras que daba al exterior. Hay unas fotos en Sons of Faith and Devotion, ¿no? Sí, sí. De ese sitio. De todas formas, estaba todo como muy desmontado. Había cables por todos lados, equipos, maquinitas de videojuegos, de marcianitos, tenían allí. Como arcades, así grandes. Sí, sí, sí, de esas, bueno, así grandes. Sí. Nos gustan mucho los videojuegos, sí, especialmente a Martin. Ahí estaba todo muy... Y con muy poca luz. Había muy poca luz. Eso sí lo recuerdo yo. Y estuvimos allí... A mí se me hizo corto, pero me dijeron que había sido una hora y media. ¿Y te firmaron algo? ¿Queda alguna prueba material de que estuviste ahí? Tenía una chaqueta que me firmaron, pero esa chaqueta desapareció. No. Sí. Yo tengo un amigo, que compañero que trabajó allí en seguridad. Que has dicho ahora de seguridad. Y me regaló una púa. Que de aquella época, por lo visto, los dueños eran de una empresa de cemento, no sé, una muy famosa, que ahora se me ha olvidado el nombre, y nada, contaban historias, ¿no? Que se iban a comprar al Continente, que había enfrente de La Moraleja, sí, había gente que era donde yo compraba, porque yo soy de Alcobendas, mi madre y yo comprábamos allí en ese Continente, nunca me los he encontrado, pero bueno. Había gente que los había visto allí en el Carrefour comprando. Sí. Bueno, antes era Continente, claro, pero los había visto. Sí. Y fans me lo han puesto a mí en la página diciendo, yo los conocí allí, los vi, los que los conocían, porque no te creas que todo el mundo les conocía, ¿eh? Y además con el cambio de Dave es que yo, la verdad es que me dejó asombrado, no le reconocía. Me parece un hecho súper destacable, porque claro, ahora lo vemos con la perspectiva del tiempo y tenemos totalmente asimilado ese Dave del Source of Faith and Devotion con esa estética y sabemos que es diferente al anterior, pero lo tenemos asimilado, ¿no? Pero nunca me había puesto en ese punto en el que tú te encuentras a Dave y no le reconoces. Es que es increíble, qué impacto. Bueno, es una historia impresionante, ¿no? La de No, es estar que allí en de el proceso verle de grabación. como siempre, siempre has visto las fotos y tal y cual, o cuando le vi yo en el 82, que era más bien un chavito regordito, porque era regordito en aquella época, en el 82, y verle que era la radiografía de un soplido, como dijeron, pues me causó algo de sensación diciendo, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es tu opinión de Dave, de la trayectoria de Dave en general en todos estos años de Depeche Mode hasta llegar a la actualidad? Hombre, es el mejor frontman que ha tenido la banda, claro, está claro. Y es el único, claro. Para mí es la imagen de Depeche Mode, Dave. Luego, como voz, yo sé que cuando pasó lo del Sound of Devotion y el Ultra, perdió voz. Ahí se notó. Por lo que yo tengo entendido, fue a una escuela de canto para aprender, a volver a cantar. Y va perdiendo. Yo creo que cada vez va perdiendo más voz. No creo que Depeche Mode dure mucho más, ¿eh? ¿Crees que me van a sacar ahora una caja, que ya hablaremos de ella, de recopilatorio de todos sus años? Parece, y esto del Hall of Fame y tal, parece como que los quieren matar ya, ¿no? Es decir, ya habéis acabado, ¿no? Y aquí tenemos toda su trayectoria. ¿Habrá Para próximo disco? mí, la opinión que tengo es que Sony quiere, como ha firmado con ellos, firmó de cuando compró EMI, que es donde estaban ellos. Tenía que sacarles rentabilidad y es lo que quieren hacer, sacar rentabilidad de Depeche Mode. Porque de los 18, 4 son lo que son 4 CDs son inéditos. Los demás son los álbumes, los 14 álbumes que han sacado ellos. Los otros 4 son caras B y algunas canciones inéditas. Por cierto, viene el Héroes. Es una Super Deluxe Edition de CDs. Está dentro de un cubo negro. Se llama Mode. Y las portadas originales de los álbumes se han reinterpretado en diseños especiales de negro sobre negro, en exclusiva y diseñado por Anton Corbijn. Y suena una espada láser que me está En mi amenazando. WhatsApp, en mi Es WhatsApp, tu móvil. en mi WhatsApp. Es un fan de Star Wars. Bravo. Como yo, de Depeche Mode y Star Wars. La ¡Viva los mayoría. 80! Y bueno, tiene fotografías inéditas, un libro de 228 páginas, imágenes de Anton Corbijn. Y bueno, pues lo que hemos dicho de las grabaciones estas particulares, todas las caras B, etcétera, ¿no? Con un precio módico Mode. de 230 euros que sirven para Sony Sí. hacer rentable Hombre, si el te pones grupo, a ¿no? contar y dices, no sale cantar CD por CD, pero claro, es que son todos juntos, tú puedes comprarlos todos por separado. Pagará toca toja 230 euros por una caja de cartón. Las canciones que ya tenemos. Exactamente. Lo cual es un timo. Están editando los maxis de nuevo en estas cajas, Sí. ¿no? Cada disco. Eso sí está bien. Por ejemplo, yo tenía esos Masis y claro, tienen muy trillados. Tenerlos otra vez de nuevo, pues está bien. Claro, pero también es muy caro. Sí, también son caros, son bastante caros. Son bastante caros, sí. ¿Cuánto cuesta cada caja? Pues anda entre los 60 y 70 euros de media. Es una pasada de caros. Ponemos un tema, ¿vale? Que vamos poniendo aquí la selección Saimaza que nos ha hecho Juan. Y vamos con una canción de Playing the Angel, Precious, ¿por qué la has elegido? Además de que es un tema que a mí me gusta mucho, fue por la dedicatoria que hizo Martin en esta canción, que fue a sus hijos, porque los considera su mayor tesoro y su precioso tesoro, y por eso lo de Precious. En una época en la que se estaba separando, ¿no?, de su Efectivamente. mujer, Susanne Boudoir, que Exacto. es la estilista de ropa interior, que por la que se conoció, ¿no?, grabando, o por la época de Music for the Masses. Y bueno, pues fue un momento. Este disco pues está muy imbuido de ese divorcio, ¿no?, de las letras de Martin. Además que sí. Y bueno, va a ser nuestro próximo programa, ¿no? El Playing the Angel. Le daremos buena cuenta de él. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care. Playing the Angel, esta canción Precious, preciosa, que hace honor a su nombre, y un disco en el que pues Dave empieza a componer, ¿no? Que es una de las situaciones tirantes que tenía desde hace tiempo, ¿no? De Depeche Mode, que bueno, que era como un polvorín, ¿no? Siempre han dicho que ha sido este tipo de tensiones las que han provocado el motor de la banda, ¿no? Parece que es una banda que a base de conflictos pues los ha ido venciendo todos, son supervivientes. Sí, además que sí. Dave aquí en este disco había probado en solitario y vio que iba bien, dice, y quiso, aunque no es componer toda la canción completa él. Él hace la letra y la música, pues se ayuda de, por ejemplo, de Christian Eigner, el batería de los conciertos, o de Philip Pop también, pues le ayudan. Y en este último álbum que han sacado también ha compuesto él letras, pero la música es de también de Christian Eigner y Peter Goderno. Uh-huh. E incluso han compuesto una juntos, ¿no? Martin y él, ¿no? En el Delta Machine viene una. En el Delta Machine. En el Delta Machine viene un tema, además con doble título. O sea, yo creo que ahí querían poner los dos su granito de arena y por no discutir pusieron el doble título. Justamente en ese álbum hubo muchas tiranteces. Y ahí estaba Fletcher para meterse entre medias. Sí, es un poco... hace un poco de psicólogo de los dos, muchas veces, de nexo de unión, ¿no? Sí. Aunque sea más amigo de Martin, ¿no? Sí, sí. Hombre, a Martin le conoció antes que a Dave y... Porque era, fue el nexo de unión entre Martin y Vince y ahora es cuando empezaron, y ahora es el nexo de unión entre Martin y Dave. ¿Qué opinas de que componga Dave Gahan canciones? Porque muchos seguidores de Depeche dicen que es una intromisión intolerable y que es horrible, que recientemente ha empezado. Nuestro invitado Oscar García, en el número anterior de Pobres Chavales, en Exciter, pues dijo que le parecía muy mal, ¿no? Que se estaba cargando Depeche Mode. ¿Qué opinas de...? Es que las letras son un poco ñoñas, son un poco muy románticas, muy... no es el estilo, por ejemplo, no entraban sus canciones con el último, el Spirit, que era más un álbum más políticamente correcto, o sea, o incorrecto, según como pienses después de la política. Y meter ahí dos temas que hablan de amor y de desamor, pues no pegaba. Y por eso a lo mejor hay gente piensa que se intromete en el trabajo de Martin, que podía meter más temas él con el tema que quiera. Porque yo, por ejemplo, este último álbum, el Spirit, le veo muy, muy político. Con esto que estaba pasando del Trump y todo lo que está pasando en la sociedad, yo creo que Martin en este álbum se ha basado en todo esto, en todas sus experiencias sobre eso. Y claro, meter dos temas que son de amor y desamor y cosas así, pues no pegaba. Aunque el Cover Me es una maravilla. Sí, creo que los álbumes han perdido coherencia, ¿no? Desde que escribe Dave, ¿no? Sí. Parece que no se ponen de acuerdo. Vamos a escribir en esto. Vamos a ver. Eso es así, ¿no? Sí, sí, porque desde que cogió las riendas Martin en el Broken Frame, siempre los álbumes han ido por una temática específica. O se metían, o iban con la política, o iban con de la religión, o iban de temas así, que por eso también ha sido la discrepancia de que Depeche Mode no haya triunfado, porque ha tenido muchos sectores que han ido en contra de ellos. Y por eso, pero siempre iba a una temática. Desde que se metió Dave, los temas, no sé, no cuadraban en la temática del álbum. Está claro que la forma de escribir de Martin también, no sé qué tiene este tío que te llega, ¿no? Y llega mucha gente de diferentes edades, de diferente pelaje, y se emocionan, ¿no? Es realmente un mago, ¿no? Y no sé si competir, ¿no? Pero no, yo no sé si me atrevería a escribir ningún tema y llevárselo a Martín. Eso a Dave le ha costado un montón, ¿eh? Sí, sí. También le costó a Alan cuando estaba Alan en el grupo. Porque Alan solo tiene tres temas compuestos por él. O sea que... Porque yo creo que en Depeche Mode, cuando empezaron, cada uno tenía su función, que era Martin componer, Dave cantar, Alan era el que hacía todos los arreglos y todas las funciones para que la canción tuviera sentido, y Fresh era relaciones públicas. Esas para mí son la identidad de cada uno de ellos. Ahora los tres solos, con lo que está pasando, de que Dave está un poquito entrometiendo, está un poquito... No se sabe muy bien, pero parece que hay algunas tiranteces en el grupo. Hasta para buscar quién va a producir el álbum y todas esas cosas. Porque con el último estuvieron discrepancias de quién iba a producir el álbum. Hasta que al final cogieron al Johnson este. Es que parece que hay un pulso, ¿no?, entre ellos. Que Dave Gahan durante muchos años sintió que estaba a la sombra de Martin. Que nada de lo que Dave hiciera parecía satisfacer lo suficiente a Martin. Y yo creo que eso también ha estropeado la relación entre ellos, probablemente, ¿no? Ese sentirse menos. Y entonces llegó un momento en el que Dave se da la vuelta a algo dentro de él y piensa, pues yo también puedo, incluso aunque no venga a darme una palmadita en la espalda, yo también puedo hacer cosas que tenga valor. Y entonces, como también hay una negociación, digamos, legal detrás, ¿no? Porque Depeche Mode no solamente es un ente creativo, ¿no? Es una empresa. Y es una empresa con su fiscalidad y su legalidad. Y su nombre, que tiene un nombre, que es Venus Note. Claro. Venus Note, la empresa de Depeche Mode. Es que no es una metáfora, es que realmente es una empresa. Es una empresa que mueve mucho dinero. Y luego también yo entiendo que Gahan quería tener derechos de autor. Porque la música, los derechos de autor, es también un plan de pensiones. Entonces no es lo mismo que te paguen hoy a saber que tú puedes dejar de hacer música y seguir cobrando y cobrando a lo largo del tiempo, porque de ahí eso va. No, pero una cosa que tienen Depeche Mode, que cuando componen una canción es de Depeche Mode y de los integrantes de Depeche Mode. Las canciones que siguen tocando en los conciertos en el que estaba cuando estaba Alan Wilder, él sigue cobrando sus royalties de esas canciones. O sea que es lo bueno que tienen. Pero yo creo que en Depeche Mode, como he dicho antes, tienen sus roles definidos. O sea, Dave Gahan es el frontman, Martin el compositor. Pero a veces Martin es frontman y a veces Dave es compositor. Claro, porque todos quieren tener algo que no tienen, ¿no? Incluso Fletcher a veces también. Cuando aplauden en el escenario quiere tener algo que no es. ¿No? Que es un artista. Para ser un grupo en sus orígenes anticapitalista, se han manejado de una manera bastante capitalista en cuanto han hecho una cadena de montaje con una división de trabajo. Y cada uno se han dedicado a lo suyo, pero con el paso del tiempo algunas personas se han sentido incómodas con esos roles que les ha tocado jugar y han querido cambiar, ¿no?, esa cadena de montaje y no han podido, ¿no?, por lo que sea. No han podido, o que han dicho, bueno, vamos a hacer un pequeño bypass y vamos a cambiar un poquito los roles, pero solo en algunos temas, no en general. En los conciertos y eso, igual, el último concierto que Martin está interpretando canciones que normalmente interpretaba Dave, y a la gente no le está gustando eso. No le gusta que haga eso. Porque igual que, por ejemplo, hay un vídeo por ahí pirata de que se ve a Dave interpretando a Somebody del año 84, pero no te lo imaginas cantando a Somebody. Siempre es Martin. Y ahora, yo, por lo que me han comentado a mí muchos fans, cuando han visto los últimos conciertos y, por ejemplo, ha hecho Martin el Strange Love, no les ha gustado. No ha gustado, porque el Strange Love siempre te has interpretado por Dave. Sí, es una negociación, ¿no? Como para formar gobierno, pues algo así. Y formar gobierno en este caso significa que Depeche Mode siga existiendo, ¿no?, que perdure. Es como, ¿quieres que esta maquinaria siga generando trabajo y dinero? Bueno, pues hay que hacer estos ajustes de negociación, que es tú cedes esto y yo cedo esto otro, ¿no? Hay miles de historias, ¿no? Nosotros hemos ido comentando varias a lo largo del tiempo. Pues yo qué sé, pues la forma de comunicarse de Martin, que es no comunicarse, es una persona que se calla las cosas, una persona tímida, pero luego los enfados se los coge con cierto retraso, ¿no?, y de manera diferente, ¿no? A lo mejor, en vez de ser una persona más dialogante que va enderezando el rumbo, pues de repente un día estalla y se arma la de Dios. Y bueno, pues Dave también pues es una persona que no se siente realizado si no está componiendo, ¿no?, aparte del componente económico que ha dicho Elena, ¿no? En fin, yo creo que hoy en día yo creo que se resiente Depeche Mode por esta complejidad, ¿no? Porque el hecho de que haya entrado Dave no hace que los discos no sean, aunque tenga buenas canciones, no son discos que son homogéneos. Sí, porque además los dos trabajos que ha hecho Dave en solitario no son tan malos. Son bastante buenos. Sí, son bastante buenos. Yo le vi en la gira del Puppet Monster y en directo también estuvo muy bien. O sea, que no son temas de que puedes decir no valen nada y no van a vender. Sí venden. Yo soy muy de Dave, me gusta cómo lo hace, es el frontman perfecto, es uno de los mejores frontman de la historia de la música en general, pero he de reconocer que Depeche Mode lo especial de Depeche Mode son las composiciones de Martin Gore, que son perfectas, que son maravillosas. Volviendo al tema de los conciertos y enlazándolo de nuevo con la maquinaria empresarial de Depeche Mode, te quiero hacer una pregunta sobre tu posición como fan cuando un grupo, tu grupo favorito, vende esta serie de entradas con privilegio que cuestan el doble o un 50% más que una entrada normal de pista para... O lo hace él o consiente que su promotora de conciertos lo haga para sacar más rentabilidad a un área del lugar del estadio, del lugar en el que estén tocando, ¿no? Esto me refiero al Golden Ring, entradas con prioridad, todo esto, ¿tú lo admites y lo pagas o cuál es tu posición? No, a mí no me gusta. Además, yo si voy a un concierto, bueno, ahora cuando era más joven iba lo que era al lado del escenario, si podía, se podía. Ahora ya no, con mi edad pues ya voy a grada a sentarme un rato, pero no me gusta que haya los privilegios de que una entrada por ser VIP o por ser Golden Ring, que es valga mucho más caro. No, todos tienen su derecho y tienen su... Y yo pondría los precios como eran antes. Era una entrada al mismo precio para cualquier lugar. Estés en primera fila o estés en la última. Yo no me gusta esos privilegios de que porque tengas zona VIP tienes que pagar más. No me gusta. Pero sé que es el negocio de los que contratan los conciertos. Por lo menos yo, el del que sé de que hizo aquí del Global Spirit, fue el Within Center el que organizó todo eso. Porque en Barcelona no lo hubo. Fue el Within Center fue el que dijo lo del Golden Circle y la zona VIP y todas esas cosas. Pero un grupo con tanto poder como Depeche Mode, estoy segura de que si ellos están al tanto de lo que va a pasar y no lo aceptan, son capaces de decir por ahí no. Eso no lo queremos así. O es que no están suficientemente pendientes, lo cual me parece también grave, porque si es un negocio y es un negocio que ellos llevan tan al detalle, pues eso, tienen que saber qué se hace. Y si lo saben y no les importa, pues también me parece grave. El que lleva todos los conciertos de Depeche Mode es Jonathan Kessler, que para mí, ese señor es un arrimado y un pesetero. Ese, lo que él quiere es sacar dinero. Es el que organiza todos los conciertos de Depeche. Todo el mundo le alaba de los conciertos y todas esas cosas, pero no, para mí es un señor que cuanto más saque, mejor. Siempre ha sido así el Jonathan Kessler. Porque sí, para antes, en los conciertos antes de que tuviera Jonathan Kessler, el que lo organizaba era Andrew Fletcher. Uh-huh. Era el que llevaba todo lo de las giras, eso. Uh-huh. Pero ahí se interpuso Dave Gahan y dijo que Jonathan Kessler quería que llevara lo de los conciertos. Y desde entonces lo lleva a Jonathan Kessler. Y para mí es un señor que lo que busca es el ganarse dinero. Y esto empezó a hacerlo desde la época de Music for the Masses. Que además se ve perfectamente en el documental. Sí. Lo demuestra perfectamente. Y por eso no me gusta. Y yo creo que esto Jonathan Kessler lo consiente. Sí, lo consiente, incluso quizás lo alienta, ¿no? Sí. Porque ya pensará, bueno, aquí lo que me interesa es la máxima rentabilidad, que entendemos que estos conciertos son muy caros. Sí. Aunque tampoco tantos, yo me imagino, ¿no? O sea, ves una gira como Touring the Angel, segurísimo que sí, que es súper cara, ¿no? En relación a otras giras del propio grupo. Pero también cuando ves los espectáculos de otros grupos del mismo nivel, dices, bueno, pues debe ser más o menos... Se deben de estar gastando más o menos todo el mismo dinero. No es que digas, es que están perdiendo dinero y tienen que hacer lo que sea necesario para sacar más dinero. No, pero yo veo que los conciertos de PES, las entradas son muy caras, muy caras. Sean de donde sea. Porque también en Europa son caras, a comparación de otros grupos. Sí. Aunque en Europa la mitad de las, vale la mitad de, las, lo que vale, de lo que vale aquí en España las entradas. Uh-huh. Yo conozco gente que se fue para este tour, se fue a Bélgica. Y con viaje y todo lo salió lo que costaba la entrada de aquí. Si cualquier recinto que pongan, lo van a llenar. Sí. Eso está claro. Sea un estadio, sea un pabellón, lo van a llenar. Claro, eso lo sabemos por el tiempo en el que tardan en agotarse las entradas. Porque si dijeras, es que están 3 meses a la venta, pero no. Es que es una cuestión de días si las entradas... O de horas. Porque en el último, en este último duraron 6 horas. 6 horas duraron las entradas, ¿eh? Claro, que luego encuentras de reventa, que no sé que son empresas que dices, ¿cómo pueden conseguir todas estas entradas? Bueno, porque durante unos cuantos años las propias empresas de venta de entradas tenían su negocio de reventa, lo cual ahora parece que esto se ha parado y no se va a seguir consintiendo. Por una parte, los fans prefieren que saquen disco cada 3 o 4 años porque así les da ahorrar, les da tiempo a ahorrar para comprar las entradas de los conciertos. Por una parte es así, pero no es normal. Y luego una cosa que hemos visto es que esas entradas privilegiadas, que cuestan más caras, no las compran los que sean más fans. Supongo que un pequeño porcentaje sí, pero nosotros hemos estado en primera fila de entrada de pista, normal, sin extra, y hemos tenido delante gente que no veía el concierto, sino que estaba hablando. O sea, gente que no está ahí por la música, ¿no? Que es una pena que ocurra en grupos tan masivos como este nuestro, que tanto amamos, que por otro lado, pues también tiene algo que no es la música, ¿no? Que es el acontecimiento social. Sí. Gente que va a los conciertos porque hay que ir. No, y porque conoce gente, hay mucha gente que aprovecha para hacer un poco de piña con la gente que es fan del grupo. Hay veces que dices, prefiero oír el disco en el ordenador o en un CD o lo que sea, que ir al concierto a verlo. Porque yo te he hablado de otros grupos. Depeche Mode, lo bueno que tiene, que es otra cosa buena que tiene, que las versiones que hacen en directo no son las mismas que las venden en los discos. Te cambian, por ejemplo, la versión de Levy Count de este año, era una versión buenísima. Que es lo bueno que tiene. Otros grupos sí, otros grupos. Cuando te hacen el mismo concierto, igual que el disco, dices, pues ¿para qué voy a ir al concierto? Lo que sí veo yo que es un grupo bastante desagradecido para hacer una gira. Porque cada vez se parecen más los conciertos el uno al otro, ¿eh? Varia Martin, supongo que porque es más barato, ¿no? Cambiar el piano y su voz en vez de otra canción, ¿no? Que tiene que hacer más trabajo. Lo que comentan muchas veces muchos fans, lo que comentan es que últimamente están haciendo giras que es de grandes éxitos. Ponen sus éxitos y luego el álbum que vienen a presentar tocan 2-3 temas nada más. Para mí, por ejemplo, este último gira me parecía más una presentación del Ultra que del Spirit. Porque hubo 7 temas del Ultra y 3 del Spirit. Sí, o sea, ¿por qué hacen eso? ¿Porque no confían en sus discos nuevos? Yo creo que sí, que no confían en sus discos nuevos, ¿eh? No sé, no sé si leerán las críticas de los fans o leerán algo de los críticos musicales o algo que les ponen algunas veces mal, hay que reconocerlo. Y a lo mejor no se atreven a hacer una gira así. Sí, porque, por ejemplo, de la última gira, del Delta Machine, ni un tema. Aparte de que es un disco que tampoco gusta mucho, pero podrían haber tomado algún tema. Sí. Hay temas buenos también en el Delta Machine. Mucha gente dice que ya no quiere ir a los conciertos porque para oír siempre el Personal Jesus, el Angel Day Silence, algún éxito más, dice, ¿para qué voy a ir si ya los he oído? Además que hacen las mismas cosas, el show de Martin con Dave espalda a espalda, que no ves, que está todo programado, vamos. Sí, sí, me parece que tienen hecha una coreografía. Tienen hecha la coreografía, ahora toca esto, ahora toca lo otro, y tienen esta fotocopia de concierto que han hecho desde hace tiempo, lo van mejorando hasta que ahora ya han encontrado lo que quieren hacer y es todo el rato lo mismo. Y luego también la calidad del concierto va bajando, ¿eh? Estos últimos conciertos... Yo, por ejemplo, con lo de la batería de Christian Eyre, que le dieron demasiada potencia, parecía que estaba porreando la batería y no se oía casi nada más que la batería, batería, batería. Por eso yo te comentaba que aunque sea muy fan o que sea, yo no les doy mucho más vida a Depeche Mode. O sea, eres un fanático, eres fan de Depeche, pero no ni sordo ni ciego. O sea, exactamente. Hay que ser un poquito también crítico y también un poco objetivo. Y sé que Depeche Mode, que a lo mejor cuando ellos digan de disolverse, lo que sea, que Martin se dedica a la producción de otros grupos o de otras cosas, y Dave a lo mejor pueda hacer algo más suave con los Unsavers o alguno de esos, puede ser. Pero como Depeche Mode, yo no le doy mucha vida. Es mi opinión, ¿eh? Algunos me están escuchando y dirán, es para matarle. Pues lo que piensas tú y cada uno... Es mi opinión, sí. ¿No? ¿Qué dirías? ¿Un disco más o 2 discos más? Yo creo que un disco más y un recopilatorio. O un recopilatorio y un disco más. O sea, o al revés, uno u otro. Pero lo que sí es seguro, a ver si compartes esto conmigo, yo creo, es que van a hacer un final diseñado, programado. Sí, no, ya lo están haciendo, porque ya han llegado rumores de que se han metido en estudio a grabar algo, y son rumores, no se sabe lo que será o no será, si es para un recopilatorio, para un nuevo álbum, pero se han metido y han estado 2 semanas nada más, o sea que... Yo creo que cuando hagan una gira final, se llamará o dirán que es la gira de despedida. Yo estoy segura de que todo estará como muy cuadriculado, muy diseñado, muy anticipado. ¿Sabes? Será como un funeral muy... Coreografiado. Vale, coreografiado, exacto. Es que yo me di cuenta, por ejemplo, con este último álbum, que ya tenían elegido los singles, porque grabaron los vídeos, clips, los grabaron antes de que empezara la gira. O sea, ya tenían programado qué singles iban a sacar y todo. Ya lo llevan todo muy programado. Yo creo que eso, porque pues si no falla algo o lo que sea, ya lo tenemos. Porque de todas formas en esta gira no ha habido tantas cancelaciones como ha habido en las 2 o 3 últimas giras anteriores. No ha habido tantas cancelaciones de conciertos. No, la verdad es que también la anterior es que fue un desastre, ¿no? Sí. Tamasín, con el problema de Fletcher, no sé, se murió su padre, creo, su madre. Y Dave también con el problema que tuvo del cáncer. Sí. Eso luego se dobló el tobillo, precisamente aquí en Bilbao. Sí. Fue un desastre de gira. No, y es que, claro, ya nos tienen edades para hacer todas esas cosas, esa gira. Por eso decía yo de una gira mejor de 40, 50 conciertos. A precios desorbitados. A precios de 150 euros. Yo creo que ahora están más a expensas de la discográfica que de ellos mismos. Firmaron el contrato con Sony. Han vendido su alma al diablo. Exactamente. Y Sony, pues también hablaban de que iban a reeditar los Strange en DVD. Otra gente que se queja también de lo mismo, que sacan todo en DVD cuando hay formatos como el Blu-ray o como otros formatos más de calidad y no lo sacan. Juan, nosotros nos venimos quejando desde hace tiempo que las ediciones de Sony recopilatorias como la de vídeos que hubo hace poco son penosas. Son como para sacar dinero y están hechas con muy poco alma. Exactamente, sí. Es que yo lo que noto es lo que Sony lo que está buscando es sacar dinero. Y saben que los fans de Depeche Mode son coleccionistas y van a comprar lo que saquen. Sobre todo, no te voy a decir 100%, pero yo te digo que un 60% de los fans de Depeche Mode son coleccionistas y saquen lo que saquen, lo van a comprar. Y me incluyo en el 60%. Sí. O sea que... Por eso que y saben que ahí tienen un seguro, que si ellos fallan porque no quieran grabar algún disco o lo que sea, pues ahí tienen dónde tirar. Ahora han sacado las voces estas, pues es razón. El año que viene ya tienen programado el DVD en directo, porque eso seguramente pues ya se habló y se comentó de que iba a salir. Decían que para esto, finales de este año, que lo que han metido es el documental, para dar un poquito más de vidilla para el DVD. Pero es lo que hacen es para sacar dinero a los coleccionistas y de Depeche Mode. Más que a los fans, a los coleccionistas. Bueno, todo esto nos mata un poco lo primigenio de Depeche Mode, ¿no? De los primeros años. Porque, bueno, las emociones que hemos vivido de jóvenes durante los 80 y 90 y lo especial que era, pues ahora se ha convertido en una especie de mercadotecnia. Pero yo es lo que digo, ¿no? Que, bueno, siempre sacan discos nuevos y siempre son mínimo agradables de escuchar, siempre hay alguna cosa, ¿no? Que es interesante. Sí, siempre hay temas. Yo prefiero Violator, prefiero Music for the Masses, por supuesto. Pero bueno, prefiero que saquen discos, ¿no? Y siempre eso, hay... Eso está bien. 3, 4 temas que... Y a mí no me importaría que siguieran sacando discos, aunque no hicieran gira. Pero que hicieran discos buenos. No... lo que últimamente están haciendo, sino que sacaran un disco bueno, aunque luego no hicieran gira, que vendieran sus discos, vendieran sus cosas, o que hicieran una cosa así especial como hicieron con lo del Ultra, unas parties de esas. Ya sé que muchos fans sé que se quedarán sin verlos en directo, lo que sea, pero es que es lo que hay. Los Rolling Stones tienen 70 años y ya no hacen las giras que hacían cuando tenían 20 o 30 años. Y esto y Depeche Mode están mucho más machacados con los Rolling Stones. Aunque parezca mentira, pero es verdad. Hay que tener en cuenta que Dave ha estado en el túnel de la muerte, ¿no? Sí, sí. Que ha estado muerto un... Tuvo un muerto un par de minutos ahí en el hotel ese de Los Ángeles. Bueno, vamos terminando, ¿no, Elena? Sí, a mí me gustaría hacerte una pregunta así tan de repesca, que sería si además de esa noche loca en La Moraleja, ¿has tenido más encuentros con el grupo, más oportunidades de hablar con alguno de los miembros? Hablar, solo esas dos oportunidades, la del Rocola y la de La Moraleja. Lo demás es que luego ya se han vuelto muy inaccesibles. Porque cuando llegan aquí, vienen al hotel, a lo mejor salen un ratito y tienes que coincidir que salen y verlos, o salen del hotel directamente a la furgoneta. Y es muy difícil. Y no hacen tampoco las posfiestas que se hacían después de los conciertos, claro, que había muchos países, ellos hacían el concierto y hacían una fiesta en una discoteca, pero ahora tampoco es. En Barcelona hicieron una. Sí, en Estudio 54 me parece, cuando fue. En el 84 me parece. Sí, entonces eran más accesibles, no eran tan famosos. Aquí en Madrid, cuando vinieron a la Escuela de Caminos, no la hicieron porque además, aparte de que la prensa les trató muy mal, que por eso no vinieron en las giras del Songwriter Award ni la de Blood Celebration. La gente en ese concierto, nada más que salía al escenario, empezaron a tirarles vasos de plástico al escenario. ¿Cómo van a ir luego a una fiesta si luego si se ha tratado así? Porque había una fiesta preparada, pero no fueron, por esa razón. Sí, durante los 80 España tenía fama de salvaje. Y había muchos grupos, como los Cramps, como los Smiths, que no querían saber nada de nosotros. Sí, porque nos tachaban de todavía de fachas, de ser de derechas. De ahí del salvajismo. Y en esa seguimos. Y tampoco cuando Fletcher vino a pinchar en el concierto de Client ahí, sí, que hubo luego un encuentro informal en el home bar. Sí, yo ahí no pude asistir. Por ejemplo, sí estuve cuando vinieron, que vi la última, hace de dos giras, que vino Vince Clarke. Con Vince Clarke sí estuve un rato. No mucho, porque es muy tímido. Es que es muy tímido. Vince Clarke es una persona demasiado tímida. No sabe para hablar con casi nadie. Sonreía, te decía yes, no, pero yo le vi que era demasiado tímido, como siempre ha sido, que por eso yo fue una de las cosas porque abandonó Depeche Mode. ¿Y qué comentaste con él? ¿Qué palabras cruzaste con él? ¿Te acuerdas? Yo le dije que me encantaba cómo componía, porque a mí para mí es un gran compositor, que me encantaba cómo componía y que me dio mucha pena cuando dejó Depeche Mode. Se lo dije así directamente. ¿Qué gesto hizo? Hizo una pequeña hueca. Y otra pregunta también que tengo para ti es que, como coleccionista y como fan, ¿tienes algo de memorabilia del grupo más allá de discos? Sí, tengo autógrafos, tengo camisetas que las han firmado o muchas más cosas, pero claro, algunas me las han ido desapareciendo, no sé por qué, si es porque las he perdido en traslados de domicilio o algo. Hasta estuve a punto de perder una colección de vinilos y la tengo metida en una caja de seguridad, por esa razón. Tuve casi un pequeño percance en la casa y dije, aquí no dejo nada y me lo llevo a una caja de seguridad. Sí, porque tengo ediciones japonesas, tengo ediciones alemanas, alguna china también. Es un dinero. Ojo, no sé si es china o coreano, porque como vienen con los símbolos estos, no sé si es de China o de Corea, pero es de por ahí, no es Japón, porque se ven los símbolos que son diferentes. ¿Sabrías decirnos a qué cantidad de volumen de discos asciende tu colección solamente de Depeche? ¿De Depeche Mode? Sí. Pues no lo sé, a lo mejor tengo mil y pico discos en todos los formatos, en vinilo, en CD, de todo. Hasta tengo en formato de Sony, de estos así de minidisc. De minidisc, sí. Casetes también, supongo. Sí, casetes no, porque yo como ya tenía los vinilos, ¿para qué quería los casetes? Si te los podía grabar en casete, luego ya los vinilos, ¿qué más te da? No soy tan coleccionista como algunos que tienen casete y todo, no. Yo solo, cuando ya tenía una cosa, digo, ¿para qué voy a tener una? A lo mejor, sí, en CD y eso sí, lo tengo en formato repetido, sí, y en vinilo. Pero cosas así como cassette, eso no, ya no, porque no, era un formato que a mí no me gustaba, en el cassette no me gustaba. Cuando vienes a un concierto de Depeche y te acercas al puesto de merchandising, ¿qué te compras? Ahora nada, sí, porque el merchandising también es caro. O sea, igual que decíamos de las entradas, también el merchandising es bastante caro. Pero no soy de los que suelo comprarme mucho merchandising. ¿Y camisetas? camisetas, es lo que te digo, tengo muchas. Tengo una que me la compré en la famosa tienda marihuana del Rastro. Sí. Que es del Speak and Spell. Ya ves, está pequeña, claro. Y está un poquito hasta deteriorada ya. Porque es del año 81. Y luego tengo otro especial que es del... Esa sí me la compré en merchandising de la gira del Violator. Con la cuatro ellos haciendo el símbolo del World in My Eyes por delante y por detrás todas las ciudades de la gira. Y otra pregunta muy de curiosidad de fans. ¿Tú a un concierto de Depeche Mode qué te pone? Yo ahora mismo, como llevo el club de fans de Depeche Mode, me pongo mi camiseta del club de fans de Depeche Mode para hacer un poquito de publicidad. Bien, eso sobre todo. Y luego llevo mi bandera, también del club, que me la pongo así en plan capa. Luego llevo otra para ponerla en la grada. O sea que voy con equipado. Sobre el club de fans, ¿tenéis abiertas inscripciones como se hacía antiguamente con los clubes de fans? ¿O es una cosa no, más no. diferente, más líquido? Ahora ya más líquido, más en la nube, porque como es por internet, es en las redes sociales, pues hacemos ahí nuestras cosas, la gente da el botón de me gusta o me sigues y ya está. Sí, yo del club de fans, por ejemplo, una cosa que conservo es el carnet que teníamos entonces, que estaba bastante bien, lo hicimos manualmente y luego lo hacíamos fotocopias. Sí. Sí, sí. Pues igual que hacíamos los fanzines, lo que hacíamos era el bond, lo traducíamos del inglés al español y lo publicábamos en fanzine, haciendo fotocopias y de todo. Qué maravilla, qué labor social, ¿verdad, Alberto? Sí, yo no sé si tendré alguno por ahí, los fanzines que me compraba durante los años 90. Bueno, qué momento este, qué pena que esto no sea televisión, porque acaba de sacar Juan de su cartera el carnet Club de Depeche Mode. Luego hacemos una, foto. Juan García Flores, BOM 031. Está bien que lo lleves encima siempre porque hay que ir identificado como un... Exactamente, exacta. Cuando te dicen algo que declarar, le seas el carnet. Yo soy fan de Depeche Mode desde siempre. Yo siempre me he considerado fan, no devoto. Porque devoto fue a partir del First Signs of Final Devotion. Fan es de los antiguos, de los de que empezaron en los años 80. Y empezamos con el 30. Para que parecía que viera gente. No. Sí, qué tramposos. Sí, éramos un poquito tramposos en aquellos tiempos, sí. Y por detrás, vuestra dirección, que era un apartado de correo. Exacto. ¿Sigue existiendo este apartado de correo? Ya no, claro. Porque claro, esto era como, no había internet, no había nada. La única forma de que te podías comunicar era con un apartado de correo. ¿Y recibíais cartas bonitas ahí en ese apartado? Sí, y además lo que pedíamos era también que la gente escribiera sus experiencias o en los conciertos, eso, y mucha gente escribía ahí. Aparte, o sea, era una sección de que poníamos que para que escribían algún fan y cada X tiempo poníamos uno. Pero normalmente lo que hacíamos era traducir los artículos que venían en el bond de inglés para que la gente estuviera un poquito más enterada de las cosas. Pues yo creo que vamos terminando, ¿no? ¿Queda alguna canción más por poner de las que nos has traído? Creo que sí, ¿no? Spirit, que la vamos a poner para terminar. Del disco Spirit, Going Backwards. Y no sé, pues si podemos recordar de nuevo el concurso. Sorteamos 3 entradas dobles para asistir a cualquiera de los cines en los que se proyectará Spirit in the Forest, la película documental sobre Depeche Mode. Y también vamos a sortear 4 pósters. Recordar que podéis mandarlo al Twitter nuestro, @pobreschavales, o a nuestro email, somospobreschavales@gmail.com. Hasta el 12 de noviembre. Y lo único que tienen que hacer es mandarnos pues una experiencia de fan sobre Depeche Mode. Pues una carta emotiva en concierto o alguna historia personal o algo que tienen como fan, ¿no? Que bueno. Pues... Lo de superar la intrusión en el chalet, eso... Eso es lo más grande que he oído yo nunca de nadie. No, no sé si alguno lo intentó hacer o tuvo alguna encontronazo con ellos en Madrid o en el Carrefour, como tú has comentado antes. Pero es que eso fue, además fue deliberado, que fuimos 3 amigos y yo que vamos a hacer esto, vamos, a la aventura. Si lo sale bien, no sale, si no, pues nada. Y así fue. Bueno, es bonito que has dicho que eres fan, que es algo para ti, pues... lo más longevo, ¿no? Que ser devoto. Y nada, pues quizás podíamos expresar por qué somos fan de Depeche y por qué tiene tanto, por qué nos ha llegado tanto Depeche, ¿no? Que era lo que pretendemos con este programa y casi no hemos hablado, ¿no? A nivel emocional, ¿por qué creéis que tiene estos cuatro chicos de Basildon, cuatro o tres, depende de la formación, que por qué nos ha llegado tanto? No sé, ¿quién empieza? Yo cuando oí la primera canción de Depeche Mode, supe, dije, este va a ser mi grupo de cabecera. Este va a ser mi grupo de cabecera porque, no sé, sentí algo diferente. Cuando oí luego ya el segundo tema y el tercero, dije, definitivamente es mi grupo de cabecera y lo va a ser, dure lo que dure. Dure 10 años, 20, 30 o 40, como los que va a hacer ahora. Y ahí sigo con ellos, o sea que, y para las buenas y para las malas. Tanto cuando abandonó Alan, cuando abandonó Vince, todo lo que ha habido, yo siempre he estado con siguiéndoles y para mí ha sido la música de mi vida. Yo soy de pechera porque las canciones de Depeche están escritas para mí, por supuesto. Supongo que es lo que piensa todo el mundo, ¿no? Y por eso es un grupo tan apasionante y apasionado. Y a mí también me sucedió que la primera vez que lo escuché dije, es que esto es la banda sonora para acompañarme el resto de mi vida. Realmente no se puede racionalizar mucho, ¿no? Porque no hay argumentos musicológicos que digan, es que este grupo sí y otros no. Sencillamente te sientes llamada. Y es difícil abandonar algo que está tan escrito en tu piel, ¿no? En tus venas. ¿Y para ti, Alberto? Pues yo recuerdo la imagen ambigua, que creo que es algo que era muy moderno en la época y que estaba muy adelantado a su tiempo. De hecho, ha triunfado. Y en parte ha triunfado gracias a gente como Depeche Mode. Esa radicalidad que tenían y esa inadaptación crítica hacia la sociedad también me sentía muy identificado porque me sentía muy solo en aquella época con una España de los años 80 que ya hemos dicho que era muy, muy vasta y cazurra. Y sin embargo, ellos planteaban una modernidad ideológica, estética, sexual, diferente. Y además con unas melodías que te capturaban al mismo tiempo que tenían dureza, porque la forma de transmitirlo era fuerte, no era un grupo que dijeras que eran ñoños, porque de hecho recientemente hice un programa en otro podcast, que es un podcast de heavy metal, que se llama Rock entre Amigos, hablando de la influencia de Depeche Mode en el metal, que a muchísima gente del heavy metal les ha gustado, les encanta Depeche Mode, ¿no? Y creo que tienen esa dureza y esa delicadeza que cuyo contraste me capturó y que yo me considero así, ¿no? Y bueno, pues por eso, ¿no? Me gusta, y por el culito de Diga. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por acompañarnos esta tarde. Eres un pobre chaval más, como nosotros. Un placer haberte tenido aquí y recordar, ¿no?, la fiesta el sábado 16 de noviembre y el 21. Que también tenemos regalitos y sorteos. Gracias. Tenemos un par de camisetas. Luego a todos los que asistan tendrán un pequeño regalo del club de fans de Depeche Mode Fan de Madrid. Y luego también dos entradas para los Yelmo Cines de Isla Azul. Bueno, pues nada, nos despedimos, ¿no? Hasta el próximo programa, muchas gracias. Queremos comentarios, darle al corazoncito en iVoox para darnos visibilidad si nos importa. Perdonar las toses y la voz de cazallero que tenemos, pero somos gente que nos gusta la música de la noche y tiene estas cosas. Un beso a todos y hasta pronto. We have no respect. We have lost control. We're going going backwards, ignoring the realities, going backwards. Are you counting all the casualties? There's nothing inside.